convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Bienvenida, bienvenido, sobre todo tú, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 770 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por tu emisora favorita, si es que está incluida en las más de 30 FMs y plataformas que pasan nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Samper de Calanda. Esto se titula Ego Driver. No confundir con conductor de egos, que quiere decir conductor de egos. Y es el último tema publicado por el rockero de Miami, llamado o que responde al nombre de Ben Katzman. Tema incluido en Transcendental Shreditation, su más reciente álbum de estudio. Quedado cara de extrañeza, Roxa Rosa, cuando empezaba a sonar esta canción, sí, y no el Benny Hill Miss Metal, ¿eh? No, es que, no, aparte de eso, es que últimamente Va esto como quiere. Sí. Es bastante autónomo este programa de Zara Radio, sí, sí. Sí, de Zara Radio, por eso aquí mezclando las canciones. A su puta bola. A su puta bola. Bueno, esta que está sonando no está nada mal. Reiteramos los saludos si nos está escuchando en directo. Obviamente los hacemos extensivos a quienes nos está escuchando en diferido. Y también, por supuestísimo, a quien nos escucháis vía podcast, porque estáis siempre atentos a las 9 de la noche hora Madrid, de lunes a jueves, y pilláis ese enlace al programa que colocamos en el Facebook de asaltomatarradio.com, o lo pilláis directamente desde la web, que ya sabéis que en asaltomatarradio.com entras, pinchas el menú principal y hay dos opciones. Si solamente quieres escuchar el podcast, nos buscas en lista de podcast, y si quieres disfrutar del podcast con el artículo, los videoclips, los carteles de los conciertos y demás mandangas, entonces nos buscas en Noticias Rock, en el blog de Ternasqueando. Cantaritos quiero yo para mis amigos, siempre desde el corazón. Si ya la cosa mejora en cualquier lado, aunque sea en un atasco, escuchando Pequeño Ternasco, no te cuento ya lo bonito y agradable que tiene que ser escuchar Pequeño Ternasco surcando los mares del Pacífico Sur en un velero. ¿A quién quiero yo? Ay, ya lo sé, a mi amada tequila. A Roxa Rosa, se le están poniendo unos dientes de largos que las morsas los tienen chiquiticos a su lado. Un romance enterré, un romance sufrí. Desde Nueva Caledonia, en las antípodas de Pañistán, nos llegan saludos de nuestro Ternasco Fer. Para olvidar ese amor que un día te embrujó. Que nos manda saludos a nosotros a través del grupo privado Telegram de La Conciencia Rockera, y también a toda la peña del Comando Pum Galicia Alicante, y a toda la gente del TSA Magallanes del barrio La Florida de Alacant. La gama y el coyote de color. Menos exóticos, pero igualmente agradables, los saludos que nos llegan a Zaragoza está el de nuestro Ternasco Rubén. Está sonando esta canción, entre otras cosas, por la primera noticia que os tenemos que comentar hoy. Roxa Rosae. Mitago, concierto y presentación de videoclip. Pues sí, sí, este sábado 2 de diciembre los Mitago van a estar en el Rockaholic Fest. En un concierto que en un principio era solamente de Mitago más un invitado, los... ¿cómo se llaman estos? Que le den. Cantaritos, cantaritos quiero yo. Pero que con la inclusión de dos nuevas bandas, los Fiction Kills y los Waldies, que hacen versiones, pues se ha convertido en todo un festival que se va a celebrar, como te digo, este sábado 2 de diciembre en la sala Reconfire, en la calle de la Creuta número 37 de Igualada. Igualada, Barcelona. Apertura de puertas prevista para las 8:30 de la tarde. Venta de tickets solo disponible en taquilla al precio irrisorio para ver a cuatro bandas de 8 euritos. Pues lo dicho, ahí estarán los Mitago dando un concierto que vienen preparando desde hace bastantes meses con muchísimo cariño y que además cuenta como aliciente que servirá también para la presentación en sociedad para quienes asistan al concierto del nuevo videoclip de su tema Tequila, este que está sonando de fondo. Deciros además que aquí el Menda Lerenda, que ya lo ha visto, os puedo comentar que han cuidado hasta el último detalle en su grabación. Muy logrado el antro mexicano que han recreado para el videoclip. Un antro es, a ver, lo que conocemos aquí como garito, en México se les dice antros. Aquí en España también se utiliza la palabra antro, pero ya es como en un tono mucho más despectivo, ¿no? Ya en un cuchitril asqueroso. Pues bueno, ahí los antros son los garitos mexicanos, por antonomasia. Unas tomas exteriores, por cierto, solarizadas, que contribuyen perfectamente como hilo conductor de la historia que trata de transmitir. El día en que tú te mereces algo mejor. y un final espectacular que no te voy a comentar porque merece la pena que lo veas y que obviamente está a la altura de la parte final de este pegadizo son, que es Tequila, uno de los tres temas, uno de los tres temas incluidos en el más reciente EP de los Mitago, EP llamado TEA. Además, este mismo sábado de diciembre, los y las seguidoras de Mitago Fans México también podrán disfrutar de ese videoclip en primicia en Instagram, y ya el domingo día 3 será el estreno oficial en el propio canal de YouTube de los Mitago de este nuevo videoclip, de esta canción, del corte número 3 de TEA, de este Tequila que suena bajo mis palabras. Insisto, sábado 2 de octubre en la sala Recon Fire de Igualada, Mitago acompañados de los Keleden, Fiction Kills y Waldis en el Rockaholic Fest. 8 gritos tiene la culpa, te recomiendo que no te los pierdas. Mereces algo mejor y las estrellas cantarán esta canción entre la grave y el coyote de color. Cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos siempre desde el corazón. Más conciertos, Roxa Roxae. Rompende, concierto en Madrid. Otro concierto que también estaba siendo preparado con mucho mimo y que también promete muchas sorpresas, este de los Rockbender en la capital del Reino de Españistán, junto con la gente, la banda invitada para la ocasión, que son los Air Marshals. La cita tendrá lugar este sábado 2 de diciembre a partir de las 21 horas en la sala El Perro Club. Ya le han acortado el nombre a la sala El Perro de la parte de atrás del coche. Lo han dejado en El Perro Club, pero para mí que ya se le ha quedado a todo el mundo que la sala se llama El Perro. ¡Wow, wow! Para mis amigos. Bueno, este concierto tiene un precio en taquilla de 10 euros y el precio de la venta anticipada es de 8 euros más gasto de gestión. Por supuesto, como para este concierto sí que hay venta anticipada, debajo del cartel que anuncia tan magno evento, en el artículo de hoy de este programa 770 de Pequeño Ternasco, justito debajo de ese cartel, encontrarás, como siempre, enlace a esa venta anticipada. Que además también va a tener sorpresas, dos de ellas, pues que en el escenario, a los Rockbender, para acompañarlos y como invitados especiales, se subirán Eloísa de Castro y Dani, guitarrista de los Reptile. Además, creo que todavía estás a tiempo de entrar al Instagram de Rockbender y participar en el sorteo de esas dos entradas que han puesto en concurso, en sorteo, para que asistas a este concierto del sábado día 2 de diciembre en la sala El Perro Club de Madrid. Insisto, en el escenario se subirán a colaborar Eloísa de Castro y Dani de Reptile con Rockbender, y para los valencianos estarán abriendo la gente de Air Marshals. La apertura de puertas está prevista para las 21 horas, el precio en taquilla serán 10 euros y si escuchas esto antes de que se haya cerrado la venta anticipada, que sepas que la anticipada son 8 euritos más gastos de gestión. Vamos a disfrutar de otro de los temas incluidos en Hay una solución, el segundo álbum de estudio de los valencianos. Vamos a escuchar el corte número 3, un temazo como todos los demás, titulado Rompí las reglas. Rockbender, este sábado en Madrid. ¡Wow, yeah! Las leyes, sí, mientras son leyes. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ternascas y ternascos, me voy a quedar un poquito a gusto en el día de hoy. Porque bueno, lo bueno, pero no tanto. Y desde luego, por mi parte, ya vale. A todos aquellos sellos, discográficas, managements, bookings y demás movidas de mierda que no hacen más que sangrar a las bandas y a los programas de radio y a las webs, exigirnos que les hagamos la publicidad gratis, que sepáis, aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock, se os ha acabado el puto chollo. Pero pa' siempre jamás, ¿eh? Es que aquí resulta que todas estas gentuzas resulta que pueden cobrar, pero además pastones a las bandas, que luego es alucinante como hay muchas de esas bandas que se cosen el culo por trabajar con esa gentuza, perpetuando así este sistema de mierda inaugurado por los 80, por los mariscales, etcétera, etcétera, etcétera. Te inundan a emails diciéndote que tal banda acaba de estrenar esto, que tal banda va a tocar en tal sitio, que tal banda está dispuesta para entrevistas, que tal banda me vas a poner esta canción. Pero es que está en la ausencia de empatía y lo tienen tan metido en su ADN que funciona la cosa así, que es que en sus correos no lees ni la puta palabra, ni las dos putas palabras mágicas, esas que dicen por favor, ni eso se puede leer en sus correos. Y aparte es el único que se esfuerzan un poco. Y ya ves tú qué esfuerzo. Agarran, se crean una lista de mailing de 2000 medios o 2000 programas o 2000 lo que sea, y te inundan, y te inundan, y te inundan a putos mails. Bueno, como además yo no sé cómo lo hacen, pero no hay manera de bloquearlos, porque los pones en spam y te siguen llegando los correos. Pues aquí el que os habla ha decidido que les contesto a todos igual. Agarro, les pongo bien explicadito el proyecto Bandas Asociadas y quien quiera que se apunte. Y el que no, que le den. Pues bueno, el publicista de una de estas agencias de mierda aún ha tenido los hígados, él o la, que no sé ni con quién estaba hablando. Ahora, tenía que ser la última palabra la suya. Pues bueno, te la envainas y que te den. Es que encima aún me pedía explicaciones cuando son ellos los que te mandan correos, que yo jamás he pedido unirme a ninguna lista de mailing de nadie. Sin embargo, todos los días 50-60 correos de esta gentuza. Y encima, como no les contestas que vas a poner a su banda y les contestas con un proyecto adecuado para la banda, es que no la sangra, encima es que le sabe malo. Y te escriben y se quejan y te dicen que a dónde vas tú, gilipollas. Aquí solo se van a contestar los correos directos de las bandas, sin intermediarios. No es Y por cierto, a ninguna banda, a no ser que sea una puta mierda de canción, se le va a negar ponerle una canción. Ahora, ponerles la canción, contestar al correo que nos han enviado esas mismas bandas y que luego no tengan ni la decencia de contestarte ese correo que les has vuelto a enviar, que les has contestado tú, de mandarte un feedback, un gracias. A esas bandas se les ha puesto una canción, pero también se les ha acabado, porque me estoy guardando las direcciones de correo de todas las bandas a las que les estamos poniendo canciones y que no contestan. Me lo estoy guardando todas. Aparte, si a mí me apetece pedirle a las bandas que me manden canciones para ponerlas yo en el programa, tengo 14.000 direcciones de bandas. 14.000. Así que me sobran todas las demás. Lo dicho, aquí a nadie se le va a negar ponerle una canción, porque para eso estamos. Y dicho esto, vamos a por la siguiente sección del programa. Por favor, Roxana Rosae. Una banda que, por cierto, me ha metido gol porque ya sonó una vez en el programa y no se dignó a contestar el correo. Esperemos que esta vez, al menos, sí. Y que no me venga nadie con la movida de que les entra spam, porque es imposible. Si tú primero me has mandado un correo a mí, cuando yo te contesto, te llega. Has estado aburriéndote, has estado... Tiempo perdido es el álbum debut para este rockero de Arizona que responde al nombre de Color Mendigo. Escuchamos Has Estado, uno de los temas incluidos en esa ópera prima. Y lo dicho, amigo, segunda vez que suenas en Pequeño Carrasco. A ver si esta vez te dignas a contestar el correo, ¿eh? Llegar en un momento tarde, porque tengo que terminar algo importante, pero te prometo que mañana será mejor. Te quiero mucho. Has estado golpeándote, tienes marcas en todo el cuerpo. Has estado engañándome. Nos dice Fernando que están temblando los mástiles del velero en el que viaja y que los barcos de al lado zozobran con Pequeño Ternasco. ¡Opa! Estamos pareciendo en algo, haciendo algo. Te has estado sintiendo mal, lo has estado escondiendo. Has estado saliendo más, a sacarme celos. No olvides que nos estamos pareciendo en algo. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Así de potente suena Símbolos de Rebelión, el tema que estamos escuchando y que cierra el que es el más reciente trabajo discográfico titulado Acostúmbrate, de la banda a la que vamos a tener hoy en la sección Fucking Master, de los Evanora. Bueno, pues enseguidita vamos a tener aquí en entrevista en directo en la sección Fucking Master a José Luis Montesinos, voz de estos valencianos que hacen este buen heavy metal de toda la vida llamados Evanora. Escuchamos un poquito más este Símbolos de Rebelión y enseguida lo tenemos con todas y con todos nosotros. Bien, pues mientras termina de sonar este Símbolos de Rebelión, corte número 7 de Acostúmbrate, comprobamos si... Bueno, primero lanzamos nuestras plegarias a Odín y contactamos, saludamos ya a José Luis, cantante de Vanora. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estamos fenomenal y súper contentos de que estés con tanta potencia a través de la mesa de aquí de control. Muchas gracias. Yo también estoy encantado. Muy bien. Bueno, oye, lo primero, muy agradecidos porque hayáis decidido sumaros al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora, de AsaltoBataRadioRock.com. Y bueno, ya os dimos la bienvenida oficialmente cuando entrasteis, pero aprovecho ahora, que mejor ocasión que para darte a ti las gracias y hacer la extensiva a todo el grupo. Pues nada, gracias a vosotros. Al final, yo creo que lo que hemos comentado alguna vez tú y yo luego por ahí en nuestros chats y tal, hay que apoyarse en todo, hay que apoyarse en todo y entre todos. Y todo este tipo de proyectos yo creo que son muy positivos para la escena rock en general, ¿no? Llama, ponle los adjetivos que quieras, pero son muy positivos el que pues, la gente que podéis hacer difusión de la música, nosotros que podemos dotar con contenidos. Al final esto es un quid pro quo que viene muy bien a todos y que creo que es importante y que además me consta que muy bien tanto para vosotros como para nosotros. Pues bien, lo realmente positivo es que haya gente como vosotros que entienda el proyecto y que tenga esa sensación y esa certeza a la vez, ¿no? De que esto sirve y sirve para mucho, porque además que si no lo hacemos nosotros al final, tal y como está montado todo el tinglao, que hasta ahora lo que hay montados no se le puede llamar otra cosa más que tinglao, pues se va a acabar y muy en breve, mucho antes de lo que muchos que están acomodados en ese establishment se piensan. Bueno, una vez dicho esto, que además ya es la segunda vez que me quedo a gustito en el programa de hoy, vamos ya a por lo que estás aquí, que es para conocerte más a ti, sobre todo conocer más a Vanora. Nosotros, la gente que nos escucha, a pesar de que ya habrá mucha gente porque lleváis ya un tiempecito en esto, que os conozca. Lo que sí que es verdad es que ha habido cambios incluso de nombre de la banda. Bueno, vamos a pedirte primero que nos nombres a tus compañeros y luego hablamos un poquito más de esto otro que comentaba. Pues bueno, ahora mismo somos yo mismo o si quieres me dejo para el final, Paolo Olivieri, que es el guitarrista, ¿vale? Un chaval italiano que lleva unos años ya afincado aquí en Valencia. José Antonio Rodríguez, que ha sustituido a David, que bueno, por problemas de agenda últimamente no podía estar con nosotros mucho, y entonces pues David Guillem es el que graba el disco, pero ya llevamos unos meses, de hecho nuestra última actuación ya la hizo José Antonio Rodríguez en la batería, y luego pues digamos el digo yo, no, el alma un poquito de esto, que es Pedro López Tomás, el indio, antiguo bajista de Sable, el Andaluz Rock y tal, y yo mismo, José Luis Montesinos. Decía un poco el alma de esto, porque la canción que acabas de poner, si no recuerdo mal, es del año 86. Le hemos dado una manita de pintura, pero vamos, la canción tiene muchísimo, muchísimo tiempo ya. Nos apetecía mucho grabarla, es una canción de Sable, donde estaba Pedro López, el indio, personaje donde los haya, gran amigo, mejor persona, una calidad humana excepcional, muy buen bajista, muy buen compositor también, y que bueno, pues eso, que es un poquito el que de alguna manera lleva tirando de todo esto desde hace muchos años y nos hemos ido encontrando, pues y ahora estamos, pues eso, Paolo, José Antonio, Pedro y yo en Vanora. Bueno, Vanora, que como bien os dices, es el alma mater, por decirlo de todo esto, es el indio, que ya nos ha dicho Sable por la canción que acabamos de escuchar, Al Andalus Rock, que supongo que es la formación anterior y de la que un poquito surge Vanora, ¿no? Sí, teníamos esta, bueno, pues en su momento, un poquito antes de la pandemia, pues estábamos funcionando con Al Andalus Rock, donde estábamos David, de la anterior batería, Pedro y yo, y bueno, teníamos cositas comprometidas y tal, llegó la pandemia. El guitarrista que teníamos en aquel momento se dejó el proyecto y bueno, entró Paolo y al final, pandemia por delante, vimos que lo mejor era cambiar un poquito el sentido, porque bueno, Al Andalus Rock, el nombre evidentemente tenía ciertos toques de rock andaluz y se juntaban algunas canciones con sonidos andaluces. De hecho, en el disco está En el tiempo, que es una canción del Andaluz Rock, que también le hemos dado un par de brochazos para hacerla un poquito más nuestra, pero esa canción es un fandango. Si coges la original de Al-Ándalus, esa canción es un fandango que nos la hemos traído un poquito a nuestro terreno y tal, y bueno, pues es una canción que está en el disco. Y entonces, pues a partir de 2020 empezamos a funcionar y con Paolo, que es un estupendo guitarrista, que con los bolos que teníamos comprometidos, que luego por tema de pandemia no se pudieron hacer, en 15 días se había hecho con el repertorio, se había puesto a trabajar como un loco y tal, lo teníamos todo atado, empezamos a ver que también teníamos composiciones y material que sacar, y bueno, decidimos hacer punto de aparte, borrón y cuenta nueva, cambiarle el nombre a las cosas, llamarnos Evanora y ponernos a funcionar un poco ya con este, con el estilo que de alguna manera pues es aparecen Acostúmbrate, ¿no? Uh-huh. Acostúmbrate, que aquí hablo un poco de memorita, salió para primavera de 2023. Si no recuerdo mal, el 27 de abril, sí. Coño, el cumpleaños de mi hermana. Pues nada, felicita el año que viene, cuando recuerde, cuando la típica publicación en redes de hace un año que salió esto, tal cual, no sé qué, a ver si me acuerdo y la felicito. Pues bueno, felicidades, María, la tata del pequeño Tornasco. Eso está bien, está bien. Bueno, ¿qué tal ha ido funcionando en estos meses? Verano de por medio, que ya sabemos también que es una época un poco complicada para eso. Todo. Sí, es un poco complicado, pues si no entras en festivales, la verdad es que es muy difícil tocar en salas, que muchas aprovechan para cerrar y para descansar, que también la gente tiene derecho a eso, y si no estás entrando en festivales, eso, con nuestra trayectoria también es un poquito complicado, era un poquito complicado eso, pues hasta ahora, después de verano, no hemos empezado de alguna manera a promocionar el disco en conciertos. También, como te comentaba antes, pues David, el batería que estaba con nosotros hasta hace poco, teníamos muchos problemas de agenda, tenía mucha faena, toca mucho y toca bien, y pues al final, pues de alguna manera, eso también repercutió en que no hayamos podido ponernos en marcha para dar a conocer el disco en directo, pues hasta hace bien poco, ¿no? Hasta el mes pasado. Uh-huh. Y en eso estamos, buscando fechas, que estamos en ello, preparando conciertos y principio tocando todo lo que se pueda y donde nos dejen. Bueno, el tema conciertos y fechas lo vamos a dejar un poquito para la segunda parte de la entrevista. Vamos a centrarnos un poquito más en lo que es este Acostúmbrate, que me parece un título perfecto. Vete acostumbrando, que de esto va a haber y mucho. Y calidad, desde luego, tiene. Y desde luego, ya con una primera escucha así, para ver un poco de qué rollo va cada uno de los siete cortes, enseguida te das cuenta que bebe del heavy de toda la vida, ¿no? Del sonido que dices, esto es heavy metal, ¿no? Sí, bueno, sí, lo primero es, efectivamente, Acostúmbrate, que no tenemos ganas de bajarnos del burro por ahora. Y si quieres, pues si te parece bien, bien, y si no, no pasa nada, no vas a reñir tampoco. Acostúmbrate igual, porque vamos a estar. Exactamente, quiero decir que al final, evidentemente, la idea del título de la canción, para el que lo haya oído, evidentemente está claro que va por ahí el tema, ¿no? Y luego, a mí hay una cosa que me encanta, que es que hablas con la gente y dices, pues a mí me recuerda, yo qué sé, a Deep Purple, que era una de las, digamos, fuentes de Sable, y otro te dice, no, pues a mí me recuerda a Barón, y otro te dice, pues a mí me recuerda yo qué sé, a Muro, a mí me recuerda a Acept, a mí me recuerda a no sé quién, digo, que esto es cojonudo, pues son todos grupos de los que de una u otra manera has bebido y has vivido y has estado en sus conciertos. Y es lo que te decía yo también, es que son todo bandas que son de la época dorada del heavy metal, de los mejores años, de aquellos tiempos. En los que predominaba. Claro, además es que no pretendemos inventar nada, ¿sabes lo que te quiero decir? No pretendemos, nos gusta hacer las cosas, evidentemente, con nuestro sello y con nuestra impronta y todo lo que tú quieras, pero no, ya tenemos cierta edad, ya no tenemos ganas de inventar la rueda ni de crear un género nuevo ni nada por el estilo, sino de alguna manera pues coger todo eso que quieres comunicar y todo eso que llevas dentro y todas esas canciones, riffs y letras y tal que se te ocurren, y canalizarlas de una manera pues lo más, yo qué sé, con la mejor intención, pues con la mejor calidad que se nos, de la que seamos capaces y con el mejor buen rollo de que sea posible, ¿no? No nos, no estamos, y lo tengo por ahí, nosotros, de nosotros que hacemos, digo, hacemos heavy metal para todos los públicos, hacemos canciones que todo el mundo encontrará algo que ya haya escuchado, pero que tampoco suenan exactamente a nadie diferente, y pretendemos que suenen a nosotros, pero a todo lo demás también, ¿no? Uh-huh. A ver, la trayectoria vital y la experiencia musical de cada uno, cuando se sabe conjuntar bien, pues da como resultado pues este tipo de composiciones y este tipo de canciones. Y con, mira, lo mejor, para muestra, un botón. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en Acostúmbrate, este vuestro último trabajo discográfico, un tema que es el corte número 4, que lleva por título Código de Libertad y que suena así de bien. No nos cuelgues, que enseguida estamos contigo de nuevo, José Luis. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí seguimos con José Luis Montesinos, cantante de Vanora. José Luis, te habíamos prometido que nos íbamos a centrar un poquito en esta segunda parte de la entrevista y además nos vamos a centrar prácticamente en exclusiva de vuestra fecha más inmediata, ¿te parece? Me parece maravilloso, porque además es una fecha que, bueno, es decir, que es muy interesante y es una fecha solidaria y por una buena causa, o sea que es importante que lo comentemos. Efectivamente, un festival benéfico de rock inclusivo que creo que organiza Ura Deva Yoga, en la cual van a estar los Simulacro, TDH, Bastardos y los propios, los protagonistas de nuestro programa de hoy y nuestra banda asociada, Evanora. Se celebrará este sábado 2 de diciembre entre las 12 y media del mediodía y las 20:30 horas en la calle San Blai, en la replaza de Vilamarchant. Vilamarchant, que intuyo que no conozco la localidad, pero intuyo que es una localidad próxima a Valencia. Sí, yo te diría que menos de media hora en coche de Valencia. Es un pueblecito del Turia, vamos, de la ribera del Turia. Al lado del río Turia. Una iniciativa absolutamente, bueno, la entrada ya lo pone en el cartel, es entrada libre. Un evento solidario, el rock inclusivo, háblanos un poco de esto. Pues Ura Deva es una empresa, o una empresa no, es una asociación. Sé que tienen su parte empresarial con el tema de yoga y tal, pero es una asociación que trabaja con personas que pues con diversidad funcional, ¿no? Con síndrome de Down principalmente y algún otro tipo de enfermedades o de diversidad de este estilo. Y entonces, pues ellos están empeñados, lo cual me parece estupendo, en conseguir dinero para montar un centro de día para poder atender a este tipo de personas, porque algunas, como toda la gente sabe, se valen mejor, otras se valen peor y tienen en algún momento dado necesidades especiales. La realidad es que estas necesidades no son atendidas o no pueden ser atendidas en muchas ocasiones. Entonces, pues ellos se han empeñado en buscar financiación con esta iniciativa. Espero o esperan que se repita muchísimas veces a lo largo de los años. Y pues nosotros, evidentemente, para este tipo de cosas estamos encantados de que nos llamen, colaboraremos con nuestra participación a nivel musical, montaremos el puesto de merchand, ya hemos dicho que donaremos parte de lo que se pueda recaudar para la causa, aparte de nosotros, pues evidentemente habrá también merchandising de la asociación, habrá creo que van a abrir Club Moteros también, en fin, es un evento para todo el día, para toda la familia y para, entiendo que una buena causa. Entonces, pues invito a todo el que esté por aquí por Valencia este fin de semana a acercarse a partir de las 12:30, pues a Vilamarchant en castellano, para que pueda participar del evento y contribuir como con un poquito de esfuerzo que en fin, nosotros pensamos que es importante, ¿no? Que hay que estar con estas cosas. Que son muchas veces las que realmente importan. Pues mira, desde aquí ya llévate por delante el agradecimiento porque participéis en una iniciativa de este tipo. Te iba a insistir la pregunta por lo del horario que me llamaba la atención, de 12:30 a 20:30. En ese horario es donde se van a incluir también las actuaciones, entiendo, ¿no? Las actuaciones serán por la tarde, pero como te digo, pues imagino que habrán hay actividades desde las 12:30 de la mañana pues no sé si, como te he dicho, van algunos clubs moteros, por lo que tengo entendido, donde habrán pues, paseos en moto, habrá, imagino que juegos para niños y mayores, habrá mercadillo solidario, habrá actuaciones musicales, me imagino que también habrá, tengo entendido que también hay puestos de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. En fin, un poco, pues eso, un momento de reunión en una zona, evidentemente con la excusa de la música y del concierto, pero yo creo que nosotros aquí está, jugamos un papel secundario, jugamos un papel de comparsa, lo importante es todo lo demás. Todo es importante, ¿eh? Vosotros de comparsas, cero. Sí, bueno, bueno, a ver si me entiendes, ¿eh? Sí, mira, sí. Yo quiero que la gente piense a lo que sepa lo que va. Claro, claro, no, por supuesto. Nosotros por vamos a ir ahí. Pues mira, se lo vamos a explicar muy bien. Una jornada llena de actividades y además con rock and roll y con un pedazo de banda como son los Evanora. O sea, un día para pasar un sábado es una iniciativa espectacular. Pues esa es la idea, es decir, esa es la idea y eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Oye, acércate, que lo pasarás bien. Hay cuatro bandas estupendas, habrá muchas actividades y es un día incluso, pues eso, para pasar en familia, para descubrir gente que toca por ahí, que no somos los que estamos todos los días en la tele y en las revistas, pero que lo hace estupendamente y maravillosamente bien. No lo digo por nosotros, lo digo por el resto de bandas, que también las conozco. Con Bastardos tenemos otro bolo también, no muy lejos, en fin. ¿Con quién, perdón? ¿No te he entendido yo? Con Bastardos tenemos en febrero, también tenemos otro bolo en no demasiado tiempo. En fin, que la iniciativa yo creo que es chula y que estamos encantados de participar y en fin, es importante que este tipo de cosas, pues desde el mundo del rock, desde el mundo del metal, desde el mundo de la música, estemos ahí como creo que siempre se ha estado, es decir, tampoco es algo nuevo. Evidentemente. Volvemos a no inventar nada, pero... Volvemos a no inventar nada, pero ayudamos a que se mantenga. Seguimos haciéndolo, pero seguimos haciéndolo. Claro, y ayudando a que se mantenga, porque claro, bueno, claro. Si no se hacen estas cosas, se pierden. Bueno, correcto. Has hablado, esta es la fecha más inmediata, este sábado día 2 de diciembre, a partir de las 12:30 en la calle de San Blai, en Vilamarsant. Has hablado también del bolo con Bastardos en febrero. ¿Entre ambas fechas tenéis algo? Seguramente tengamos algo, si no pasa nada, justo estamos cerrando alguna cosita, pues hoy mismo estábamos en ello, no la tenemos 100% cerrada, no lo quiero avanzar, ya lo diremos cuando esté cerrada. Seréis de los que os enteraréis. Nos enteraremos en tiempo y forma, seguro. Que también le vamos a dar toda la cancha de la que somos capaces de dar. Vale, oye, que se nos acaba el tiempo. La última canción prácticamente no va a entrar entera, pero al menos sí que va a comenzar a sonar ya. Dale, Roxa Rosa. Este es el corte número 3 llamado No me arrepiento, con el cual nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos atendido a los micros de Pequeño Tenasco, a los micros de Asalto Mata Radio Rock.com. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Me lo paso, a mí me encanta estar. Hay que hacerlo siempre que se pueda. Son divertidas, por eso las hacemos, entre otras cosas. Claro que sí. Oye, claro, algo que quisieras decir más y que se nos haya quedado el tintero, que no será difícil, que se nos haya pasado algo. Bueno, no te creas, porque yo me enrollo con una persiana. Seguramente habré dicho más de lo que. Ya te digo, reiterar lo del día 2, lo del próximo sábado. Nada, la gente, evidentemente, estamos en todas las redes sociales, que se acuerde de pegarnos un vistazo por ahí, igual que a todos los programas de Asalto Mata Radio Rock, que hay un montón en los que nos tienen muy en cuenta, pues es un sitio donde oírnos y también es un sitio donde poder encontrarnos, pues buscar Evanora por cualquier red social nos pueden encontrar. Somos fáciles, somos accesibles, no somos nada divos. Muy bien, pues vamos a aprovechar que nos estamos despidiendo. Roxa Rosae, nos vamos. Besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta lunes. Yo también me despido hoy a lo rápido, agradeciendo como siempre la escucha, recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Feliz fin de semana, pasarlo bien, ir a los conciertos, sobre todo a este de Evanora en Vilamarsant el sábado a partir de las 12:30 del mediodía. Y nada más que decir, agures, bonabures, nos marchamos a la cascarla y a jugar a la pala. José Luis, un gustazo. Un Hasta luego. Esto es No me arrepiento, Evanora. No queda nada por decir, ya no doy explicaciones. Dar un portazo al salir.